Yo tengo una gatita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando me quiere entrar, yo golpeo así y así. Yo tengo una casota que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así. Y cuando quieren dar, yo golpeo así, así, me limpio los zapatos, así, así, así. Yo tengo una casita que está así, y así, que por la chimenea sale el humo, y así. Cuando quieren dar, yo golpeo así, así, me limpio los zapatos, y así, así. Ay, bien.